Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. Mira, te paso a contar, decía, ese fue el comunicado que tuvimos ayer de prensa. Esto se produjo ayer a la mañana, uh-huh. A partir de las 10 de la mañana. Decidimos tomar, recuperar un espacio en realidad que estaba desocupado, abandonado por Ferrocarriles Argentinos. Esta era una galería comercial y de parte era un baile en sí, así como esto lo está desocupado. Decidimos con las diferentes, principalmente con una inquietud de las asambleas, decía, la Asamblea de Fiorito, de Lavallol, de Lomas Centro, de Banfield, plantearle esta recuperación. Y así como nosotros participamos también en esta coordinadora de organizaciones en lucha de Loma de Zamora, que participan más de 20 organizaciones, hacerlo en conjunto. Decía, planteamos que es una inquietud principalmente de las asambleas, decía, y plantearlo esto abierto a las comunidades. Creemos que hoy por hoy hay que difundir todas las actividades que se están realizando. En Lomas, decía, principalmente que tenemos un problema con las amenazas de remate judicial a los vecinos que están debiendo los impuestos, entonces ya empiezan a llegar amenazas, y creíamos que teníamos que empezar a tomar iniciativas un poco más importantes, como era ocupar estos espacios. Claro. Y entonces lo hicimos ayer efectivo. Hoy ya pasaron 24 horas, decía, sin problema, por suerte. Ayer fueron más o menos 150 personas, como dice el comunicado. Muy importante para nosotros esto fue, porque fue bastante estimulante. Anoche pasamos bastantes personas también ahí, y hoy estamos teniendo también una actividad de seguir difundiendo esto y convocar a los medios, convocar a la tribu, que es uno de los medios que difunde siempre las actividades de las asambleas y las organizaciones que están en lucha. Entonces queríamos invitar al resto de la comunidad y al resto de las asambleas a que se manifiesten, que los invitamos a participar a este lugar, porque sabemos que también va a haber una respuesta política desde la parte de los diferentes partidos o instituciones oficiales, para tratar de que esto no se continúe, para que no se difunda, entonces nosotros queremos, esperamos la solidaridad y que nos ayuden con su presencia. Queremos instalar en lo inmediato, ya se instaló ayer, por ejemplo, la primera experiencia con un merendero, y hoy va a tratar de hacer una olla, o así también el merendero a la tarde. ¿Cómo se decide recuperar el lugar? ¿Cómo se hace la previa a eso? En realidad nosotros veíamos con buenos ojos las actitudes que tenían las asambleas de capital, que estaban recuperando espacios. Sí. Nosotros veíamos la necesidad también porque no tenemos un espacio propio, nuestros espacios son las plazas, los parques, las esquinas de los barrios. Claro. Y el invierno nos pasó duro, porque en algunos lugares nos prestaban algunas instituciones, entonces eso nos permitió seguir reuniéndonos en invierno. Y decíamos que nos daría muy bien para difundir las actividades y también permitir la coordinación con las otras organizaciones, porque también alquilar un lugar hoy para nosotros es imposible. Y decíamos que estos lugares que estaban cerrados y abandonados, en vez de ser lugar para que vivan, cucarachas, ratas, o que después esté para otros intereses a veces que están relacionados con la delincuencia, decíamos, mejor que lo ocupe gente para el beneficio de la comunidad, que sea una respuesta cultural también a esta situación de que todo tenés que pagar, porque lamentablemente tenemos clubes, tenés sociedades de fomento que se transformaron en lugares privados y no pueden acceder a nuestros chicos. Entonces también creo que en función de eso empezamos a generar estas inquietudes. ¿Y ahora qué se está haciendo en el lugar? ¿Qué se hizo en estos días? En el día de ayer, fue tratar de limpiar el lugar, porque estaba bastante, bastante sucio y deteriorado. ¿Cómo es? Mirá, está ubicado en un primero y un segundo piso, es bastante amplio. En un momento era un baile, para que te des una idea de la extensión que es. Entonces como que es bastante, bastante grande. Son dos estructuras importantes. En un momento funcionó ahí los tribunales de Loma de Zamora, que fueron trasladados, ahora tiene una sede propia. Por el momento, en realidad, lo que estábamos preocupados es por la respuesta jurídica, por el tema de la justicia, porque sabemos que como pertenecía a Ferrocarriles, puede haber un pedido de desalojo, pero por el momento no pasó nada. Pero lo mismo, averiguamos que en realidad como no hay ninguna actividad y tampoco ellos iban a destinarlo a nada en particular, si hacíamos una actividad cultural en beneficio del barrio, teníamos posibilidad de mantenerlo, y por lo tanto por eso lo tomamos con esa iniciativa, ¿no? ¿Cuánta gente hay más o menos trabajando? En este momento habrá más o menos 30, 40 personas, hoy. La intención es ir constantemente rotándolas, viendo la respuesta, esperando la respuesta, y a la vez empezar ya estamos buscando la forma de financiarlo para empezar a arreglar adentro, porque no tiene vidrios, es todo alrededor eran todos vidrios que actualmente, bueno, están todos rotos. Entonces, bueno, estamos tratando de cubrir la fachada, decía. Así que, bueno, es muy vistoso, justo queda en lo que es en las vías, es decir, entre la estación y el paso nivel de Loma de Zamora. Es un lugar muy transitado. Y así que, bueno, esto va a ser un lugar importante para tanto para los vecinos como para difundir nosotros todo lo que estamos participando en los diferentes barrios y las diferentes organizaciones. Pedro, más allá de el hecho concreto, ¿no?, y material, ¿qué significa recuperar un espacio? Y para nosotros, decía, que estamos planteando una, tratar de construir una cultura diferente, es alentador, decía, porque lo que vemos es que, como planteaba anteriormente, decía, que la mayoría de las organizaciones, decía, de las instituciones o que quedan son privadas, y que quedó la sociedad casi sin poder participar en estos lugares. Entonces, como que no podés, te quedás en la calle a expensas del riesgo de la delincuencia y la drogadicción, principalmente para los jóvenes, y no generar una cultura diferente. Entonces decíamos, necesitamos un espacio para desarrollar una cultura diferente, o sea, empezar a plantear la solidaridad de otra manera, empezar a juntarnos de otra manera, demostrar que, bueno, se puede hacer otras cosas de otra forma, decía. No, uh-huh. no es que en realidad tenemos que esperar que vengan de afuera para resolver las cosas, sino que es desde la iniciativa del conjunto nos va a ayudar a enriquecernos y a formar una actitud solidaria entre el conjunto. O sea, creo eso es lo uh-huh. y lo importante. Y otro importante es la acción del conjunto de los compañeros de abajo, digo, de todos los barrios, decir, bueno, vamos a recuperar un lugar en común para todos, decía. Y te puedo decir que hay gente como desde la CTA, como compañeros del Polo Obrero, como el MTL, como, qué sé yo, compañeros de Autodeterminación y Libertad, ya están posiciones... que algunos hasta el área, algunos momentos estuvieron presentes y acompañaron de la propuesta, uh-huh. como algunas sociedades de fomento. O sea, es muy diverso, claro. Y la acción creo que, decía, nos unió, y creo que ahí este es el camino a seguir, digo, empezar a buscar puntos de coincidencia para la acción y recuperar cosas. Creo que esto es lo más importante. Pedro, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes y, bueno, gracias por difundir esto. Hasta luego. Era Pedro Chazarreta, de la Asamblea de Fiorito, y también miembro de la Coordinadora de Organizaciones en Lucha de Loma de Zamora, contándonos entonces cómo fue que se recupera un espacio en la estación de trenes que queda en Boedo y el andén número 4 de la estación de Lomas de Zamora, un lugar que va a ser destinado a actividades sociales en beneficio de la comunidad de Lomas, con un centro cultural, una biblioteca y un comedor comunitario en principio, y unas 150 personas empezaron a laburar ahí en ese espacio de asambleas populares y de distintas organizaciones. Perfecto. Bueno, además de Sofía, Francisco, Ángel, Patricia, Silvia, Andrea, Leandro, Yamila, Horacio, Betty, Tomasa, Paula, Claudio y Walter de Matadero. ¿Qué número de documento tiene usted? 22, 58, 15. No, este es 20, está bien, perfecto. No es usted. Además de todos estos, han llamado últimamente Adrián de Caballito, Silvia de Villa Crespo, si me ocurre por la característica, Romina de Boedo, Mariano de Flores, Romina Bataglia de Paternal, Gonzalo Blanco de Villa Crespo por la característica, digo yo, Marcela Morales de Caballito, Agustín Ronconi y Laura Judies. Todos estos han llamado. 23, nos faltan 13. Si no llegamos a los 35, no hay sorteo. Ahí está. ¿Estamos? Faltan 12. Faltan, ¿no?, 12. Si 12 no llegamos llamadas, a los 35... 20 minutos. Escúchame. Uno por minuto. 20 segundos tardás en discar y dar los datos. Bueno. Si no llegamos a los 35... No hay entrada. No hay sorteo. Dice Rossi, ¿eh? Dice Rossi, ¿eh? ¿Cuántos tenemos acá? 23. 23. De los 23 hacen un llamado para que llame otro y te vamos a 46. Ahí está, perfecto. ¿Sí? No hay sorteo, ¿eh? Tenemos que llegar a los 35 y sorteamos 5 pares de entradas para ir al cine de Tita Merelo. A ver, te recuerdo las pelis nuevamente. Las pelis son La Fe del Volcán. Ajá. Que esta todavía no la fui a ver, pero ya tenía mucha ganas de verla. Sí. Casi Ángeles. Sí. Esta que nos recomendó Lisandro, que era una serie de cortos. Los Malditos Caminos. Esta es la película de Luis Barone, que creo que se trata un poco de la vida del padre Luis Mujica, o tiene que ver con algo de eso. Uh-huh. Estrella del Sur, que no sé de qué se trata. Yo lo único que lo conozco de Estrella del Sur es el tren. Historias Mínimas. Está muy linda, pero a ver. ¿Historias Mínimas? La he ido a ver, sí. ¿De qué se trata? Historias Mínimas. Historias así comunes. Tres historias de tres personajes ahí que se van entrecruzando. ¿Se van entrecruzando las historias? Los personajes. No las historias. No las historias. Ajá, ajá. Y de tipos así muy comunes. Hay un solo actor en la película. Después, ¿y los demás más? Son todas así como nosotros, de a pie. Sí. ¿No? Ajá. Eso está bueno. Mire. Y Kamchatka, esa sí. película así que está teniendo mucho éxito. Ajá. Esta no la vi. Bueno, todo eso al 4864-0489 o al 4866-1095. Últimos 20 minutos. ¿A quién anotamos? a Gabriel. Gabriel. Últimos 24, 20 minutos. Faltan 11, seguimos sin sortear 11 llamados. Y si conseguimos 11 llamados, sorteamos 5 pares de entradas gratis entonces para ir a ver esas pelis al Tita Merelo el día que ustedes quieran durante esta semana, eso sí. Están todos identificados y acá a partir de este momento la policía no tiene otra alternativa en función de que ustedes están obstaculizando el tránsito en una ruta nacional que no tiene alternativa. Vamos a promover la represión del grupo. Que te acostumbres no quiere decir que tenga que ser así. Quien ve no puede quedarse sentado. La tribu, 88.7 MHz. La impaciencia furiosa. La costumbre es calmante. Que es miembro de la Intersalud, para que nos cuente un poco cómo nació este proyecto y de qué se trata más específicamente. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, acá prontos a realizar una nueva movilización de la Intersalud hoy a la legislatura, ¿no? También, ¿no? Ahora después lo comentamos. Bueno, exactamente. ¿Cómo empezó el proyecto de los hornos ahí del Borda? Justamente marchamos por lo de los hornos del Borda del presupuesto de salud. El tema del de los hornos del Borda es un proyecto que lo veníamos viendo desde hace tiempo porque hay en el Hospital Borda se conformó una multisectorial de los trabajadores de todos los gremios, junto con las asambleas populares. Claro. Entonces uno de los temas que fue surgiendo es el tema de los hornos del Borda. En realidad son tres hornos industriales, más otros tres hornos eléctricos. Ajá. Estos hornos industriales, poniéndolos en funcionamiento a pleno, para eso hicimos todo un estudio con ingenieros y técnicos, estarían en condiciones de fabricar 1.100 kilos de pan por hora. ¿Por hora? Por hora. Además, los hornos eléctricos podrían fabricar los fideos secos y además también se podría fabricar pan dulce, que una de las consignas nuestras es para fin de año pan dulce en todos los hogares populares, el pan dulce del Borda. Poner en funcionamiento esto le saldría al gobierno de la ciudad aproximadamente unos 15.000 pesos. ¿Nada más que 15.000 pesos? O sea, nada. Nada, realmente. ¿Y esa plata para qué sería, Carlos? Para ponerlo en funcionamiento, para refaccionar. Para refaccionar los hornos. Porque, como bien dijiste vos, las compañías tercerizadoras de la alimentación, en el uso se ha destruido, se ha descompuesto los distintos hornos y ellos actualmente están utilizando un horno que fabrican el pan y se lo venden al hospital. Se lo venden. Entonces, con esta producción de pan y fideo, nosotros estamos en condiciones de abastecer a los neuropsiquiátricos de la zona sur y además a los comedores y merenderos de esa zona. Unas 5.000 personas diarias estarían abastecidas de alimentación. Y además, también se podría fabricar, abastecer de pan a otros hospitales de la capital, inclusive venderles el pan a un costo muy bajo. Claro, pues estamos hablando de 1.000 y pico de kilos por hora que se pueden producir. Exactamente. Es realmente un proyecto que con poca plata se pueden hacer muchas cosas. ¿Y solamente 15.000 pesos vale ponerlo en funcionamiento? Como nosotros alguna vez dijimos, puede ser el ágape de un grupo de burócratas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ese gasto. ¿Se hizo alguna petición oficial a alguna autoridad del Estado para eso? Inclusive en algún momento el doctor Ciancio, que es el director de hospitales de la ciudad, hasta cuando juntábamos firmas por ese proyecto, también lo firmó como avalando. Y obviamente este proyecto llegó al gabinete. Pero en el gabinete se presentaron algunos problemas, como era de esperar. Primero había que enfrentar a la compañía tercerizadora de la alimentación. Claro. Y en segundo lugar, vamos a darle otro triunfo a las asambleas populares. Estas son las dos cuestiones. Quiere decir que acá lejos están de escuchar al pueblo y de recibir las propuestas del pueblo, porque muchas veces estos funcionarios son los que nos dicen, ustedes protestan y no proponen. Acá hay una propuesta en concreto, fácil de implementar y con muy poco dinero. Claro, que puede beneficiar a mucha gente. Pero qué pasa que no lo reciben y no lo implementan. Por eso, hoy nos movilizamos a la legislatura porteña a partir de las 14:30 horas estaremos en Perú y en Irigoyen. Hemos convocado una cantidad de organizaciones, como vos dijiste, piqueteras, del movimiento obrero, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, sociales, partidos políticos, para reclamar por la implementación de los hornos del Borda. Y además, otro punto que en estos días va a ser, va a estar en el candelero del debate en la legislatura porteña. ¿Qué es el presupuesto de salud? El presupuesto para el próximo periodo 2003 en salud en la ciudad de Buenos Aires. Que dista mucho de equipararse al ejecutado el año pasado, en el 2001. Y eso que en aquel año no teníamos la mejor salud, obviamente, pero dista mucho teniendo en cuenta la inflación que el mismo Ibarra admite para la capital federal. Claro. Que, perdón, para el país y, bueno, y por supuesto para la capital. Ellos admiten que para el 31 de diciembre va a haber una inflación aquí del 41%. Y que el año pasado, el año que viene, vamos a rondar en el 40%. Quiere decir que tenemos ahí una inflación lineal, si se tomaron los números lineales, de un 80%. ¿Eso está previsto en el proyecto de presupuesto global? Claro, no está previsto esa inflación. El año pasado se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires 802 millones. Sí. Y si le sumamos a eso la inflación que va a haber, que ya llega este año y el que viene, tendríamos que hablar de un presupuesto piso de 1.400, 1.500 millones de pesos. ¿Y está cuánto nos propone el gobierno de la ciudad? 900 y pico. 969 millones, efectivamente. Esto habla de que se profundiza la crisis en la atención sanitaria, muy profunda, donde no va a haber nombramientos, van a faltar insumos, no va a haber reposición como corresponde de la aparatología. Año, obviamente, en recordatorio por lo que fue el 19 y el 20 de diciembre del año pasado. Se vienen nucleando varias organizaciones con respecto a este tema, organizando este piquete urbano, y se vino acá al estudio de La Tribu, a Vinilo 33, Ezequiel, de la Asamblea del Cid Campeador, para contarnos un poco cómo viene la organización de este piquete urbano. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, esta idea nació ¿cuándo? ¿Te acordás más o menos? Y esta idea surgió en la Asamblea Popular Cid Campeador hace más o menos un mes y medio. Lanzamos una invitación a todas las organizaciones de toda clase, a partidos políticos, asambleas, grupos piqueteros, grupos dorristas, grupos de arte y demás, para organizar esto que le pusimos como nombre Piquete Urbano, que es una acción que vamos a realizar el 19 de diciembre a la mañana y al mediodía, que tiene que ver, bueno, ya se definió a partir de una serie de reuniones, va a ser una especie de bloqueo de la zona del microcentro, particularmente del Banco Central y de la Bolsa de Valores, pero de toda la zona del microcentro. ¿Ya está focalizado ahí en el microcentro? Sí, lo focalizamos ahí como acción centralizada. Después sabemos también que hay grupos que van a realizar también acciones descentralizadas en los barrios, ¿no? En los barrios y en otros puntos también del país al mismo tiempo. Este va a ser particularmente en la bolsa, en los bancos y algunos otros lugares más también. Exactamente. La idea de esta acción era apuntar a lugares y símbolos del poder económico. Porque, bueno, pensábamos en la Asamblea del Cid Campeador que estamos siempre estamos siempre marchando a Plaza de Mayo, digamos, reclamando frente a los lugares del poder político, y pensamos que también el poder económico tiene mucha responsabilidad en esta crisis que nos está golpeando a todos, ¿no? Con algunas empresas de servicio también, ¿no? Sí, todavía no está definido. Ajá. Porque sobre todo, supongo que más allá de estos dos puntos centrales, que van a ser el Banco Central y la Bolsa de Valores, cada grupo que está participando supongo que va a tomar un blanco propio y para hacer actividades por su cuenta, ¿no? Así que todavía no está definido exactamente qué lugares vamos a visitar. ¿Qué se va a hacer después? ¿Está pensado o se va a terminar de pensar todavía? ¿Qué se va a hacer después del piquete? Ah, no, ese mismo día. Ahí en el no, lo estamos teniendo reuniones todos los martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Asamblea Cid Campeador, que es Avenida Ángel Gallardo 752, para organizar estas cuestiones. Hasta ahora venimos avanzando en la definición general de la acción. Definimos que va a ser un bloqueo, porque había otra idea, que era hacer solo un scratch, pero bueno, la decisión fue hacer un bloqueo, es decir, impedir que funcionen estas instituciones. Y también ya acordamos un lugar de concentración y una hora, que va a ser en Diagonal Norte y Florida a las 9 de la mañana. Ajá. Y lo que nos queda por definir es, bueno, la organización específica, digamos, de qué vamos a hacer exactamente ese día. Y también en esta reunión que vamos a tener mañana, que es la próxima reunión, también vamos a tratar de definir si podemos ir con algunas consignas unificadas o si no podemos llegar a acuerdos, cada cual irá con sus propias consignas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos estamos reuniendo todos los martes para organizar justamente esta cuestión. ¿A qué hora? Las reuniones son a las 7. A las 7, ahí en la casa del CID. En la casa del CID, sí, Ángel Gallardo 752. ¿Y qué tipo de organizaciones están participando? Y bueno, lo lindo de esta actividad es que después de que el CID Campeador lanzó la invitación, se armó un grupo bastante heterogéneo y plural de organizaciones de todo tipo. Han participado hasta ahora unas 75 organizaciones, de las cuales la mitad son asambleas, más o menos, uh-huh. Y en la otra mitad hay de todo un poco. Hay grupos piqueteros, hay partidos políticos, hay grupos de arte políticos, hay colectivos gay y lésbicos, hay grupos de ahorristas. En fin, es una variedad muy, muy interesante de grupos. Sí, eso es una de las cosas que a mí más me entusiasma de esta actividad que estamos organizando. ¿Cuántas organizaciones más o menos están participando? Y hasta ahora tuvimos ya 4 reuniones organizativas y en total participaron hasta ahora 74, una cosa así, 74, 75 organizaciones distintas. Uh-huh. Y esto se piensa específicamente para el 19, no para el 20, ¿no? No para el 20. Esto es una acción puntual para el 19 a la mañana y al mediodía. Uh-huh. Después de ese horario, el 19, vamos a confluir con las otras acciones que se están organizando y, por supuesto, el 20 en la plaza todos, ¿no? Ajá. Pero, la idea es hacer esta puntualmente el 19 y después en el 20 adherir a las otras. Exactamente. El 20, bueno, todavía no está bien definido. Claro. Están tratando de organizar alguna unidad, que viste que siempre es complicado, ¿no? Pero, bueno, vamos a estar el 20, con haya llamado la unidad o no, vamos a estar todos en la plaza porque, bueno, es un día en que nos pertenece a todos y vamos a estar todos ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué crees que vas a sentir ese día? ¿Qué creo que voy a sentir? Sí. Porque uno se imagina, ¿no? Un poco. Bueno, seguramente mucha adrenalina. Espero que sea todo tranquilo. Y seguramente también un poco de julepe, ¿no? Uh-huh. Una combinación de las dos cosas, seguramente. Y más así, racionalmente, ¿qué te parece que es ese día? Bueno, racionalmente, para mí es un día de, digamos, a la vez de protesta, y esto es personal lo que digo, ¿no? Es de un día de protesta, pero a la vez me parece que el 19 y el 20, además de recordar a los muertos que tuvimos, también va a ser un día de alegría, ¿no? De festejar un año de luchas que venimos realizando, un año de organización. De todo tipo, desde las asambleas, desde las fábricas ocupadas, un año donde pasaron tantas cosas que realmente cuesta sintetizarlas en una frase, pero fue, por lo menos para mí, un año muy intenso en lo que tiene que ver con la lucha por un mundo distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que este 19 y 20 va a ser también eso, va a ser mostrarnos un poco después de un año, de aquel 19 y 20, donde salimos todos medio espontáneamente a la calle. Bueno, después de un año es un poco otra cosa, ¿no? Todos creo que aprendimos mucho y estamos trabajando muy, muy intensamente y este 19 y 20 va a tratar de mostrar eso, o claro. Quisiera que muestre eso, ¿no? Mira, tenemos un llamado de Sofía de Congreso, te pregunto al CID para que nos cuente un poquitito, bueno, algunos detalles. ¿Cómo te va, Ezequiel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, la organización del piquete llevó varios meses, ¿no? Llevó, sí, 2 meses de trabajo bastante intenso. Uh-huh. ¿Y participaron varias organizaciones? Participaron de la organización, sí, varias organizaciones, más cerca de 40 organizaciones finalmente. Algunas vinieron a una reunión y después no vinieron más, pero más o menos 40 son las que participaron en forma permanente. Uh-huh. ¿Qué había? ¿Asambleas y qué otro tipo de organizaciones? Sí, había de todo un poco. Había muchas asambleas, también hay un grupo de ahorristas, varios grupos de arte político, un grupo lésbico gay, grupos de estudiantes, grupos ambientalistas, grupos de derechos humanos, de todo un poco, una variedad muy muy rica y muy interesante. Uh-huh. Que estuvieron discutiendo ahí las propuestas que se iban a realizar en el día de mañana. Exactamente. ¿Se discutió mucho? ¿Cómo? ¿Se discutió mucho, digo? Sí, ¿qué se decía? Se discutió mucho, bueno, cada uno, vos sabés, tiene sus opiniones, así que, bueno, hubo mucha discusión, mucho debate, pero finalmente, bueno, hace ya 15 días consensuamos un plan de acción en común, y que es el que vamos a realizar mañana por la mañana. ¿Cuánta gente va a participar, más o menos? ¿Se sabe? No te puedo decir exactamente, porque hay mucha gente que nos está diciendo que va suelta, sin organización, y esa gente no tenemos forma de contabilizarla. Pero bueno, hay que calcular varios cientos de personas van a participar. Cientos de personas. Bastante grande. La zona va a ser dentro del microcentro, ¿no? Sí, exactamente. La zona en donde vamos a hacer la acción es la zona del microcentro. Particularmente vamos a concentrar la acción en el Banco Central y en la Bolsa de Valores, son los dos puntos que vamos a bloquear. Ahí se van a hacer como piquetes en la calle. Exactamente. Bueno, lo vamos a bloquear de distintas maneras. Hay algunos de los grupos que participan, sobre todo los grupos más relacionados con el arte, por ejemplo, van a hacer actividades artísticas, y parte del bloqueo va a ser eso. Otros grupos no van a hacer ese tipo de bloqueo, sino un bloqueo más tradicional, más tipo un piquete. Así que va a ser bastante variado, reflejando la variedad y la diversidad de los grupos que participan. ¿Va a haber algún tipo de consignas? La única consigna que consensuamos para llevar es que se vayan todos, que no quede ni uno solo, con la idea de que esa consigna incluye también a los que detentan el poder económico. No solamente los políticos, los que están en la Casa Rosada, en el Congreso, sino también los que tienen el poder económico, las grandes empresas, los bancos, que son responsables en gran medida de la crisis de nuestro país y de la destrucción de nuestras vidas, ¿no? Así que la idea en general del piquete urbano justamente es llevar el que se vayan todos también al ámbito del poder económico, que se vayan ellos también. Y se decide puntualmente estos dos lugares, la Bolsa de Comercio y el Banco Central. Sí, son dos lugares simbólicos, pero la acción incluye a todo el poder económico, a las grandes empresas, las compañías privatizadas, los bancos y demás, ¿no? ¿A qué hora va a empezar? Bueno, el punto de reunión es Florida y Diagonal Norte, a las 9 de la mañana, y tiene la gente, esto quiero recalcarlo, tiene que ser súper puntual, porque por cuestiones de prácticas y de seguridad no conviene que vaya llegando cada uno a la hora que se despierta y va yendo. Es muy importante que todos lleguen exactamente a las 9. Y bueno, ese es el punto de reunión, y a partir de ahí, bueno, está ya planificado cómo nos vamos a mover, y desde allí vamos a iniciar entonces estos bloqueos. Ahí está. ¿No está previsto hasta qué hora? Bueno, depende un poco con qué nos encontremos, por supuesto, ¿no? Pero la idea es mantener el bloqueo en esa zona hasta las 4 de la tarde como máximo. Y después, toda la gente que participa de la organización del piquete urbano va a hacer otra actividad, se va a sumar a otras actividades, imagino. Sí, bueno, todos estamos y vamos a participar en el resto de las actividades que hay, ¿no? Vos sabés que el 19 de la noche, hay un montón de actividades barriales, cacerolazos cada asamblea en sus barrios, y un montón de otras actividades planificadas. También hay una propuesta que surgió del espacio de que se reúnen hijos, de hacer un acampe cultural en la Plaza de Mayo a la noche, el 19, con bandas que van a tocar, actividades culturales y artísticas, toda la noche. Y después, por supuesto, la gran marcha del 20, donde, bueno, vamos a confluir todos, ¿no? Y Ezequiel, ¿esperan que se sume mucha gente ahí al piquete urbano mañana? Esperamos que sea una actividad muy grande, sí. Por cómo viene la cosa y la cantidad de grupos que están participando, en los estimativos que hicimos de gente, estamos esperando una actividad bastante grande. Perfecto, entonces en Diagonal Norte y Florida a las 9 de la mañana. Diagonal Norte y Florida a las 9 de la mañana. Si por algún motivo no se puede llegar a Diagonal Norte y Florida, el punto alternativo es el Obelisco. Ahí está. Bueno, en Diagonal Norte y Florida, o si no, en el Obelisco. Ahí va. A la misma hora. Eso. Muy bien, Ezequiel, te agradecemos mucho la información y bueno, estaremos ahí cubriendo. Listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Era Ezequiel de la Asamblea del CID, entonces contándonos un poquito más en detalle cómo se desarrolló la organización del piquete urbano y cómo se va a llevar a cabo boliche, ¿no? Tampoco. Ni dar vueltas adentro de un bar, sino que era caminar por las avenidas. Cuando se camina por las avenidas, cuando se camina por las calles, se camina con otros motivos generalmente, ¿no? No se camina ahí para ir al coto de la esquina. Y bueno, todas esas sensaciones, todas esas emociones, ¿no? Todas esas frustraciones, esas angustias, esos llantos también, por ver cómo morían compatriotas, Se apagó un poco, se apagó, ¿no? Definitivamente se apagó. Algunos lo podrán tener un poco más claro, otros menos, o algunos ya se habrán olvidado. Y arrancó después ese año, ¿no? Pero me parece como que vale la pena rescatar un poco el espíritu ese que teníamos. Yo nunca vi, por lo menos, nunca me había pasado en mi vida, haber visto así gente caminando por la calle sin ir al supermercado, ¿no? Yendo por la calle así, en busca de algo, más allá de muchísimas movilizaciones, ¿no?, que se sucedieron en la Argentina después de la recuperación de la democracia, con algunos hechos fuertísimos, ¿no?, como en la Semana Santa o como en la toma del cuartel de la Tablada, también hecho fuertísimo. La marcha federal, esa también que se hizo en el Brasil por el 94, y un montón de movilizaciones también, pero me dio mucho la sensación que en ese día la cosa era bastante diferente, y ver pueblo así junto en la calle era bastante emotivo, bastante fuerte, ponía mucho las pilas, recargaba mucho energías para hacer un montón de cosas y pensar un montón de cosas. Y todas esas ilusiones con el tiempo se fueron disgregando, y encontramos que con el transcurrir de los días se siguieron produciendo ese tipo de manifestaciones, pero después se fue apagando, ¿no? Y recordar un montón de actitudes, ¿no?, de ese 20 de diciembre del año pasado, de un montón de gente que demostró un montón de cosas, peló un montón de cosas, sacó un montón de cosas ese día, ¿no? Verse en la calle con familiares que no veías hace mucho tiempo, verse en la calle con compañeros de trabajo también, verse en la calle con amigos, verse en la calle con tipos que viste a la noche en cualquier lado o por cualquier situación que lo reconocías por momentos, y verlos ahí en ese momento, ¿no? Era como una conjunción de cosas muy extrañas, ¿no? Porque era mucha gente que, por lo menos me pareció particularmente a mí, mucha gente que conocía de muchísimos lugares, menos de la militancia política, y que la veía ahí en ese lugar todos juntos, ¿no?, tratando de inventar una lógica nueva para resistir un ataque policial, la cual no estaba inventada. No había formaciones de columnas, no había pensado ninguna estrategia para resistir una represión policial, sino que se iba dando con una lógica nueva ahí, a partir de gente que se había enfrentado con la policía en una cancha, gente que se había enfrentado con la policía en la puerta de un boliche, que tenía una relación con las fuerzas de inseguridad distinta, ¿no?, y que recreaba algún tipo de lógica en ese momento, ¿no?, para ver cómo se podía resistir la brutal represión asesina de ese mismo día. Entonces era todo como bastante raro. Los chicos ahí de las motos, ¿no?, los motoqueros, que uno siempre los veía, si andaba por el centro, en las esquinas ahí de la 9 de julio, tomándose un vino, tomando cerveza ahí en un rato entre mensaje y mensaje. Ese día se los veía repartiendo limones, avisándole a la gente que venía la policía por un lado, que venía la policía por el otro, y con una actitud solidaria, llevando banderas argentinas, ¿no?, con una actitud solidaria así muy fuerte, ¿no? Y vos decías, bueno, algo de todo esto en lo que anduve estaba bueno, ¿no? Porque de golpe mucha gente que estaba en otra situación o en otra historia en ese momento, en ese día, se juntó disgregada, dispersada, diversificada, pero se juntó ese día, ¿no? Y empezó a juntarse también algunos días más, y que ese espíritu me parece que es el que se debe rescatar, y el recordar a las personas que murieron, que fueron asesinadas ahí por la policía, ¿no? Y después de eso empezaron a pasar un montón de cosas, y cada vez se desagregó más y diversificó más la sociedad argentina, da la sensación, ¿no? Algunos siguieron el camino de, bueno, en unos meses vuelvo otra vez al coto, sigo comprando papas fritas y seguimos, vamos a ver qué onda, ¿eh? otros siguieron en la misma miseria en la cual venían, otros se les agudizó la miseria, a muchos se les agudizó la miseria porque vino Duhalde y te aumentó un 70% las comidas y no te aumentó el sueldo. Y otros empezaron a hacer la suya, ¿no? Y decir, bueno, ya está, ya pasó la cacerola y toda esa cosa, ya, ¿no? Fue el quilombo porque tenían la plata en los bancos y nada más, ¿no? Y otros empezaron a construir, de alguna manera, alguna forma de posibilidad distinta de reconstrucción de lazos sociales y de armar hasta alguna historia política o económica a los manotazos, como se pueda, con la ausencia de dirigentes tan hablada en la Argentina, con la ausencia de formación tan hablada en la Argentina, ¿no? Después de la dictadura militar. Y empezaron a hacer algunas prácticas sociales nuevas, o otros con una historia que ya venían también de prácticas sociales diferentes, se reforzaron un poco, ¿no? Y empezaron a construir alguna otra historia también a partir de todo eso. Y así empezaron a marchar, y cada vez se ve como que se van por lugares un poco más diversificados, ¿no? Unos andan para acá, otros un poco más para el otro lado, otros para otro costado, unos para atrás, otros para adelante. Y da la sensación como que mucha gente dijo, bueno, yo me meto en esto, yo me meto en el otro, yo me meto en aquello, yo me meto en lo de más allá. Y empezaron a trazarse nuevos caminos. Los que sí no encontraron ningún nuevo camino fueron la dirigencia política, ¿no? La dirigencia política, exclusivamente los partidos políticos, siguieron repitiendo sus mismas prácticas, ¿no? Tratando a los codazos de que nadie les arrebate su lugar de poder. Y más o menos lo lograron. Y terminan repitiendo lo mismo que repitieron durante muchísimos años en la Argentina, con sus peleas intestinas, sus peleas internas, desatándose para todos lados, golpeándose entre ellos, y después llevando toda esa pelea a la sociedad, ¿no? Y ahí encontramos al Partido Justicialista con 200.000 candidatos, con historias así violentas, ¿no?, que desparraman su interna por otros lados, con el Partido Radical y los papelones, esto que está haciendo, ¿no?, haciendo fraude entre ellos mismos, cosas absolutamente delirantes, con Zamora, que está con otro y se pelea, ¿no?, con el Ari, que sigue inventando, Elisa Carré, un partido por la televisión, y también peleándose con los socialistas. Es como que todo el mundo está repensando y todo el mundo tuvo que repensar un poco su lugar durante lo largo de este año. El poder económico sigue bien, sigue bien, se le especificaron deudas, se giraron 19.000 millones de dólares para los bancos, el Estado absorbió 14.000 millones de pesos de deuda en los que se habían robado los bancos con el corralito del año pasado, se pagaron 5.000 millones de dólares de deuda externa. En ese sentido todo está bastante bien acomodado y tranquilo para la clase dirigente económica, cipayos, en la Argentina, con algún cierto reacomodamiento de algunos sectores, ¿no? Ya no es exactamente los mismos sectores los que están al frente de la cosa, ahí se producen ciertos reacomodamientos, pero en general está en orden la historia para ellos, ¿no? Y después lo demás caminando por otros lados. Y aparecen las discusiones de que si hay que tomar el poder para llegar al poder y todas esas cosas por algunos sectores del progresismo. Y mientras tanto, ahí cada uno agarra su camino, ¿no? Cada uno agarra su camino y da un poco así como de desesperanza por algún lado y de angustia por otro lado, ¿no? De ¿cuándo se va a poder volver a ver en la calle pueblos así? No solo para voltear gobiernos, sino para instalar gobiernos, ¿no? Algo que nos debemos bastante, creo, todos los que habitamos este país, ¿no? ¿Cómo hacemos algún día manifestaciones de cientos de miles de personas para poner un gobierno que querramos todos? No para pelear internas, no para pelear gobernaciones, no para pelear que se vaya solamente, sino para pelear que venga, o que vengan, o que vengamos todos, ¿no?, a gobernar de una vez por todas este país sin los intereses de las clases hegemónicas dominantes en la Argentina y sin los intereses también transnacionales, sino que sean los intereses del pueblo que anda todo el día dando vueltas por ahí, por la calle tratando de rascar un mango. ¿Cuándo va a ser alguien que representa a los pibes que andan pidiendo ahí comida por la calle, que te piden una moneda por la calle, que te dan besos y que te agarran la mano para que les des algo por la calle, los chicos que se mueren en el interior y acá también? ¿Quién va a representarlos algún día en la Casa de Gobierno? ¿No? Porque si no, vamos a tener ahí generaciones y generaciones de pibes más adelante más chiquititos, ¿no? Con menos inteligencia, más flaquitos, porque ya vienen de generaciones, ¿no? De padres desnutridos. Y si no seguimos con la misma historia, busquemos algún día que alguien nos represente y llevemos cientos de miles de personas a esa Casa de Gobierno o a esa Plaza de Mayo para que podamos representar todos los dolores, todas las angustias, todas las pestes que tenemos que vivir día a día, los habitantes de este pueblo, gracias a clases dirigentes que nos llevan a este sitio en el que se roban todo el país, ¿no? Se roban y se roban todo un país que produce 300, para 300 millones de personas comida, ¿no? Y no comen ni 30, que son los que viven acá, porque se lo roban. Algún día vamos a ver si podemos lograr eso, ¿no? Que vayamos todos juntos a esa Plaza de Mayo para poner al gobierno que nos represente a todos y que todos querramos y que seamos felices. Estuvo ahí con su asamblea y otras organizaciones participando. Nos va a contar un poquito cómo fue la historia. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco cómo fue la actividad allá. Bueno, mirá, la actividad fue así en tono festivo, un festival, como vos bien dijiste recién, con varios artistas, Copani, Teresa Parodi, Actitud María Marta, bueno. Y hubo varias asambleas que pusimos stand, en el caso nuestro, como nosotros tenemos una actividad bastante importante con 20 asambleas más, que desde hace meses estamos luchando contra el aumento de tarifas. Bueno, estuvimos allí charlando con la gente y informando acerca de todo este tema. Claro. Después había otras asambleas que como hicieron pan dulce y lo estaban vendiendo. Ajá. Fue lindo porque, bueno, después de un año, pasado un año, fue una pequeña demostración de que durante todo ese año las asambleas estuvimos haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y que a pesar de lo que se está diciendo en muchos medios, las asambleas están firmes y siguen con ganas de seguir cambiando todo esto, ¿no? Es un trabajito de hormiga, pero con mucha tenacidad y mucha fuerza. ¿Vos te acordás que estabas haciendo hace exactamente un año atrás? ¿Cómo? ¿Te acordás que estabas haciendo hace un año atrás? Hace un año atrás yo estaba muy triste. Muy triste. Porque desde hacía mucho tiempo veía que pasaban cosas gravísimas y la gente, todos estábamos muy metidos en nuestros problemas, en nuestras casas. A mí en forma particular, en octubre sufrí el éxodo de una de mis hijas. Ajá. Precisamente por todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque se quedó sin trabajo, estaba recién casada, sintió que no tenía nada que hacer en su país y con mucho dolor se tomó un avión y se fue a España. Entonces, el año pasado, por esta fecha, yo estaba muy triste. Claro. Y todo lo que pasó después, a partir de diciembre, me levantó el ánimo de una manera increíble. Uh-huh. Y hoy estoy luchando para que mis hijos, porque finalmente se fueron los tres, algún día puedan volver a su país, ¿no? Porque no se fueron felices. se fueron tristes porque acá no podían hacer nada. Entonces, bueno, para mí es maravilloso esto de juntarnos y hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de cambiar las cosas, estamos tratando de unirnos todos a pesar de que de pensar diferente, pero buscando el punto de unión en una sola cosa, en terminar con la corrupción y tener un país más digno, el que nos merecemos, todos los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Susana, ¿y para hoy qué van a hacer con la asamblea? Bueno, hoy a las 14:30 nos juntamos en Bonpland 1660, que es el mercado de Bonpland, un predio que recuperamos en el mes de octubre, y es donde realizamos todas nuestras actividades. Y bueno, vamos a marchar por Bonpland hasta Santa Fe. Ajá. Ahí nos juntaremos con la asamblea del viaducto Carranza y Santa Fe derecho hasta Pueyrredón y después hasta Corrientes. Ahí nos juntamos con otras asambleas, con las fábricas recuperadas, y bueno, de ahí nos vamos para la Plaza de Mayo. Para la Plaza de Mayo. Muy bien. Porque hoy es la actividad más importante, ¿no? Claro. Ayer fue una previa, digamos, lo de lo del festival, que fue muy lindo, pero la actividad más importante es la de hoy, la de demostrar la unión de los que estamos luchando, ¿no? ¿Qué tenés ganas que pase en la Plaza de Mayo hoy? Hoy tengo ganas de que se llene, de que la gente vuelva a salir a la calle, que nos juntemos todos y que juntos podamos expresarnos, como estuvimos haciendo todo este año las asambleas. Pero que, bueno, la gente que está de repente en su casa mirando desde su televisor sienta la necesidad de abrir la puerta y salir y juntarse con nosotros. Susana, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Susana de la Asamblea de Palermo Viejo, bueno, contándonos un poquito lo que hicieron en la noche de ayer. Let's go.